El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Te saluda Efraín Soria desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Saludos para nuestro compañero Daniel Castellanos que nos acompaña desde los controles. Y en esta tarde fría, típica del invierno de la ciudad de Quito, así que si piensan salir, pues ya saben, paraguas, chompa, abrigo, bufanda, nunca está de más, puesto que ya mismo se rompe el cielo, como suelen decir nuestras abuelitas. Bueno, hoy es día jueves y queremos compartir con ustedes una noticia que nos llega muy de cerca de nuestro hermano país Colombia, que va dando pasos muy importantes para establecer esa paz que necesitamos todos nosotros. Y no estoy hablando solamente de la paz en términos de terminar con este conflicto armado que tiene más de 50 años en nuestro hermano país colombiano, sino estoy hablando de otro tipo de paz. La paz que significa que todos los seres humanos sean considerados iguales ante la ley, y eso significa gozar de los mismos derechos, oportunidades, beneficios y de la tutela que el Estado debe brindar con respecto a nuestros derechos. En fin, para el programa Punto Diverso es muy importante poder compartir con ustedes esta importante noticia que nos permitimos citar de la revista Semana, y la noticia versa sobre la trascendental decisión de que los homosexuales en el país colombiano, en nuestro país vecino, pueden adoptar. Sí, según la revista Semana, las parejas homosexuales conquistaron otro importante logro en su intención de ser reconocidos como iguales ante la sociedad colombiana. Gracias a un histórico fallo de la Corte Constitucional, ninguna persona homosexual podrá ser excluida de un trámite de adopción. La trascendental decisión permitirá que parejas del mismo sexo puedan ser los padres adoptivos de niños que son puestos al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por parte de sus padres biológicos. Con una votación de 6-2, el alto tribunal declaró constitucionales las normas del Código de Infancia y Adolescencia que rigen el trámite de adopción, pero las condicionó para evitar que la orientación sexual o de género de los solicitantes sea un criterio válido para definir si se trata de personas aptas e idóneas para cuidar a un menor. Esto significa que a priori ningún homosexual podrá ser considerado falto de requisito para someterse al trámite de adopción. ¿Qué piensas tú, amigo, amiga que nos escuchas? ¿Qué criterio tienes? ¿Acaso mantienes algún mito, algún prejuicio sobre que los homosexuales no podemos ser padres? ¿Será que esta condición nos resta algún tipo de posibilidad, de obligación, de derecho o de habilidad? En fin, la Corte Suprema de Colombia nos demuestra que no. Continúo leyendo este artículo de la revista Semana que nos dice: se trata de uno de los reconocimientos más importantes que obtienen las parejas del mismo sexo en su empeño por poder ser vistas por los colombianos como una familia. Esa prueba se abrió en el año 2011 cuando la propia Corte Constitucional reconoció por primera vez que quienes mantenían relaciones sentimentales con personas del mismo sexo podrían tener vocación de conformar un núcleo familiar. Las preguntas obligadas entonces giran en torno a si esa tesis permitirá a este tipo de personas celebrar matrimonios y adoptar niños. El primer cuestionamiento fue resuelto a través de esa misma providencia, la C-577 del año 2011. Allí se reconoció que la comunidad LGBTI enfrentaba un notable déficit de derechos que debía de ser cubierto por el poder legislativo. Por eso se instó al Congreso a que estableciera un mecanismo que les permitiera a los homosexuales celebrar uniones maritales de la misma naturaleza que las del matrimonio heterosexual. Si en 2 años no se cumplía con este cometido, las parejas homosexuales podrían acudir a notarios y jueces civiles para solemnizar este vínculo, con idénticos efectos al matrimonio entre hombre y mujer. Y aquí hacemos un paréntesis solamente por información. Les comentamos que la Corte Constitucional justamente instaba a que el legislativo, el Congreso en el hermano país, elabore la ley o realice la normativa necesaria para establecer estas uniones civiles entre personas del mismo sexo. Sin embargo, este fallo no ha sido cumplido. El legislativo tiene una deuda pendiente todavía con la comunidad homosexual. El siguiente paso fue la adopción, nos dice la revista Semana. Después de años de discusión alrededor de la acción de tutela en la que una pareja de lesbianas reclamaba el derecho a de que una de ellas fuese reconocida como la madre adoptiva de la hija biológica de su pareja, el Tribunal Constitucional les dio su bendición. Aunque de manera muy restringida, la decisión abrió la puerta para que los LGBTI, es decir, las lesbianas, los gays, los bisexuales, las personas trans y los intersexuales pudieran ser los padres adoptivos de los niños a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En esta determinación, la Corte trazó una línea jurisprudencial que permite que ante el consenso de los padres biológicos sea posible que un homosexual figure como padre o madre adoptante, siempre que la solicitud sea encaminada a que el niño conviva con su papá o su mamá adoptivos y con uno de sus progenitores. El fallo de tutela de agosto del año 2014 fue la base de una determinación posterior de esta alta corporación. Dentro de una demanda de constitucionalidad que se decidió meses después, en enero del 2015, ese tribunal determinó que las normas que reglan la adopción no podrán impedir que los homosexuales pudieran postularse para adoptar al hijo biológico de su pareja, siempre que hubiese consenso entre los dos progenitores sobre esa decisión. Y aquí otro nuevo comentario. Lo que nos tratan de decir es que si por algún motivo una pareja de personas tiene un hijo y ellos no necesariamente son pareja, sino que simplemente han tenido el hijo y luego establecen una relación con otra tercera persona, y uno de ellos decide que esta tercera persona, que puede ser una persona del mismo sexo, desea adoptar al niño, pues se abre la posibilidad. El único condicionamiento que pone esta resolución es que los progenitores de este niño o de esta niña estén de acuerdo. Solo un mes después, la Corte empezó a debatir el expediente que es el objeto de esta sorpresiva decisión. La sala plena de ese organismo abrió la discusión en torno a una ponencia en la cual el magistrado Jorge Iván Palacio proponía establecer que el homosexualismo no podía ser un obstáculo para la adopción. 4 de sus compañeros estuvieron de acuerdo con esa tesis, pero ninguno de los 4 que estuvieron presentes en el debate hizo lo propio. Al final, un empate de 4-4 obligó a dejar la decisión en manos del conjuez Jaime Córdoba Triviño. Desde abril del 2015, el tema se mantuvo inactivo. Mientras tanto, la sala se fue reconfigurando y con ello se fue modificando el escenario en favor de los interesados, es decir, de la comunidad LGBTI. La salida de Mauricio González, quien se había declarado impedido para participar del debate, y la llegada de Miriam Ávila como su sucesora permitieron que el debate se pudiera librar con la presencia de todos los magistrados titulares, sin necesidad de acudir a los conjueces. Además, una de las magistradas que se opusieron al proyecto del fallo de Palacio, Marta Sachica, fue sustituida por el titular del cargo, Alberto Rojas. Así, los opositores de grito de giro jurisprudencial perdieron un voto que fue a parar a las huestes de los defensores de esta postura. La Corte permite así que quienes integran la comunidad LGBTI den otro paso hacia su propósito de ser reconocidos como iguales ante las parejas heterosexuales. El otro reto que le queda al alto tribunal es determinar si ese vínculo puede recibir la misma bendición que reciben los contrayentes del matrimonio, aunque no sea desde el púlpito. Todavía está pendiente de resolverse la tutela en que las parejas homosexuales buscan que el vínculo civil solemne que les permite celebrar la corte se pueda llamar matrimonio, que es como se llama la misma unión que se celebra entre un hombre y una mujer. Pues bien, felicidades para los compañeros LGBTI de nuestro hermano país Colombia, donde todavía existen algunos climas de desigualdad y de violencia, y con este tipo de fallos a favor de la comunidad se va generando una verdadera cultura de paz. Bueno, cuando son las 16 horas con casi 50 minutos, les vamos a dejar con el primer corte y volvemos en unos minutos, aquí en Punto Diverso. Póngase su pollera. Vamos a escuchar a Ricardo Pizza con El baile en el río. Bueno, y vamos a seguir comentando aquí en la tarde de cultura del día jueves, aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. A los amigos que quieren un poco de información acerca de uno de los revólveres más famosos del mundo, les queremos comentar que el revólver que empleó Berlanin contra Rainbow, expuesto por primera vez. Sí, se trata de unos ciudadanos belgas que mantuvieron una relación, pero una relación que para la época era bastante difícil de aceptar, pues estamos hablando de no del siglo pasado, sino del siglo antepasado, es decir, de los años de 1800. Y nos dice la nota recogida de El Comercio y de la agencia AFP, el revólver más famoso de la literatura, un modelo Lefacheau, en el que Paul Bellarmine ebrio disparó contra Ripoll en una enésima disputa de amantes en un mísero hotel de Bruselas el 10 de julio de 1873. Bellarmine había comprado ese revólver de 7 milímetros y 6 disparos por 23 francos al mejor armero de la ciudad, Mictigny. Imaginémonos, 23 francos, un revólver. El arma de bolsillo la tenía un coleccionista privado belga y la encontró Bernard Busnami, el director de la exposición Berlanin Zelda 252, en Mons, sur de Bélgica, donde está expuesta por primera vez. Ripoll hirió en una muñeca. No demandó a Berlanin, pero este fue condenado a 2 años de prisión por el juez Teodoro Stetsman. Pagó el precio de su mala reputación, abandonó a su esposa y niños en París para irse con Ribaum. Su pasado comunal, veterano de la Comuna de París, pero sobre todo sus costumbres inmorales y amores de tigre con el genial adolescente, se le condena más por su homosexualidad que por haber disparado contra Ripaum, destaca Bosman. Es la investigación que hace Bosman sobre la relación de estos dos personajes y nos hace clara referencia a de que las relaciones homosexuales no estaban bien aceptadas y esta persona fue condenada no tanto por dispararle y herirle en la muñeca a su amante, sino más bien por esa relación de dos personas homosexuales. Organizada en el marco de Mons, Capital Europea de la Cultura 2015, la exposición deja como un potente gusto de ajenjo la fever, el hada verde, ese alcohol que enloquece. Expuestas están las declaraciones, el examen médico de Berlanin por 2 médicos forenses designados para constatar su homosexualidad. Sí, óigase bien, 2 médicos forenses, su examen médico fue lo que permitió constatar la homosexualidad. Los considerados del fallo, las cartas explícitas de Rimbaud a Bellarmine y de Bellarmine a Rimbaud halladas en sus billeteras, una fotografía inédita fascinante de Bellarmine con 22 años, manuscritos y dibujos originales, entre otros objetos. También está sobradamente constituida la celda 252, en donde el príncipe de los poetas fue encarcelado entre octubre de 1873 y enero de 1875. Bellarmine fue el primero encarcelado en Bruselas y luego fue transferido a lo que era la nueva prisión belga modelo en Mons, y finalmente no estaría tan mal, señala Busnamen. El detenido puede escribir y recibir cartas. Se le puede enviar libros, así como comida. En fin, una historia interesante de estos dos personajes de la historia belga, que ahora podemos conocerlos a los amigos y amigas, si es que se dan un saltito por la capital europea de la cultura, Mons, pues podrán ver la celda 252. Y escuchar y ver un poco más acerca de estos personajes. Bueno, amigos, estamos llegando al final de la transmisión de este programa Punto Diverso, El Encuentro con la Diferencia. Ha estado con ustedes de Efraín Soria. Nos vemos el día de mañana para hablar de espectáculo de La Farra. Un gusto y tengan mucho cuidado. Chao, chao.